El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Amigos, amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa Tradición Musical. Un encuentro más en comunión con la música y la cultura de todo el planeta. Mi nombre es Darío Males. Les reitero la bienvenida a este programa de 60 minutos. También les recuerdo por dónde nos escuchan. En la provincia de Pichincha estamos en los 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta radiodifusora que este próximo primero de mayo estará cumpliendo 66 años de existencia. Todo comenzó un primero de mayo de 1949 y de eso han pasado ya 66 años. Figúrense ustedes. Les cuento qué tendremos para hoy. Hoy vamos a estar con unos consejos que son muy prácticos para ustedes para hacer de nuestra vida una experiencia más saludable de pasar, ¿no? Vamos a entregarles unos consejos sobre cómo plantar nuestros propios alimentos. Más adelante también les estaremos presentando un par de referencias literarias. Precisamente estaremos hablando de Pedro Lemebel y también de Galeano. Estos dos escritores que se unen a esta lista terrible de escritores que nos han dejado en lo que va del 2015, ¿no? Vamos a hablar de Pedro Lemebel y Galeano, Eduardo Galeano, más adelante. También tendremos unas pequeñas noticias del ámbito cultural del escenario ecuatoriano y también internacional. Vamos a estar repasando algo de la música de Atahualpa Yupanqui, también estaremos con algo de música francesa y por supuesto el talento ecuatoriano no se puede hacer esperar aquí en la tarde de Tradición Musical. Bienvenidos y bienvenidas, vamos a arrancar este programa con una chacarrera desde el sur del continente. Nos vamos con Néstor Gárnica. Thank you. El bombo y el violín se hacían presentes en estos primeros minutos de tradición musical porque escuchábamos una chacarrera. En estos minutos vamos ya a compartir unos consejos muy vitales para que nosotros hagamos de nuestro hogar un lugar magnífico, un lugar saludable, agradable para poder pasar el tiempo, para pasar nuestras tardes o nuestras noches o nuestros domingos, ¿no? Y bueno, estos consejos son enmarcados a que podamos formar un pequeño jardín en nuestra casa. ¿O qué tal si hacemos un jardín de las delicias? Y cuando me refiero a un jardín de las delicias, les hago la invitación a que plantemos ciertas plantas que sean comestibles, que den frutos, o que sean, por ejemplo, en el caso de plantas de plantas aromáticas, ¿no? Hay algunas plantas que son que no necesitan mayor cuidado y que nos pueden aportar mucho a nosotros, tanto por sus frutos como también por el momento en el cual pasamos con las plantas. Algunas personas tienen como una terapia de desestresarse el cultivar alimentos. Y aquí les vamos a entregar 6 simples pasos, ¿no? Estos pasos son para aquellas personas que puedan disponer de un pequeño patio en su casa, un lugar al cual les llegue siempre la luz solar. Eso es muy importante para hacer un pequeño jardín. Una vez que hayamos escogido una parte soleada de nuestro espacio, de nuestro patio, debemos seleccionar la medida que tendrá nuestra huerta, sea en forma cuadrada o rectangular. También debemos recordar dejar espacios suficientes para que la persona que cultive o que labre esta tierra pueda desplazarse por el terreno, regar las plantas, mover la tierra, etc. Si alguien en casa tiene mascotas, ahí sí les va a costar un poquito más hacer este pequeño huerto, porque será necesario hacer un pequeño cerramiento, por dos razones. Una, porque los animalitos tienden a excavar, ¿no? Tanto los gatos como los perros. Y también para que evitemos que se contaminen los alimentos con el paso de los animales por la huerta. También tenemos que mover la tierra para que se ablande y oxigene. Esto se debe hacerlo con la ayuda de una pala, un rastrillo, cualquier instrumento que nos sirva, ¿no? La cuestión es que no permitir que la tierra se ponga dura, ¿no? Muchas veces cuando regamos las plantas, la tierra empieza a sentarse por la gravedad. El agua empieza a hacer un poco dura la tierra. Por eso es que nosotros cada cierto tiempo tenemos que ablandar la tierra. Y como les contaba, esto sirve para que se oxigene. También debemos agregar tierra de hoja y composta a la huerta. La capa debe tener desde 2 a 10 centímetros de alto. Si se quiere agregar abono, también se puede, eso ayuda bastante a las plantas, ¿no? Los alimentos tendrán más nutrientes, pero el olor será un poquito desagradable y atraerá mosquitos y moscas. Ojo con eso, si nosotros queremos ponerle el abono o la composta, debemos estar conscientes de que eso va a traer algunos mosquitos y moscas y también de que va a tener un olor característico ese pequeño terreno. Lo otro sería un mantenimiento adecuado, mover la tierra, dejarle que el sol les llegue siempre y estarles regando agua. Nos vamos con música y luego estaremos también contándoles los últimos 3 consejos para nuestra huerta. Ahí teníamos a Ñanda Mañachi con este tema Río de Taguando. Vamos a continuar nosotros con estos consejitos muy prácticos para que ustedes puedan hacer de su casa un jardín de la delicia. Y bueno, si ustedes ya tienen la tierra preparada, tienen el lugar donde van a hacer a plantar las plantas, valga la redundancia, hay algunos alimentos que son idóneos para estos pequeños huertos en la casa, ¿no? Empecemos por uno de los más comunes, plantas de tomates, perejil, espinacas. Aquellos que tienen más espacio incluso pueden sembrar berenjenas. También es los fréjoles. Eso es uno de las plantas que crecen rápidamente, y aparte de que puede darles sus frutos, también son muy ornamentales. Yo les aconsejo. También ya en la cuestión de plantas aromáticas hay un sinfín plantitas, de matitas que ustedes pueden sembrar y que eso les va a ayudar a ustedes para que puedan hacerse un pequeño té o algunas que otras cosas, ¿no? Pueden sembrar un arbolito de cedrón, también orégano. ¿Qué tal les parece a ustedes hacer algo de hierbabuena, menta para un té o incluso para hacerse uno que otro cóctel, ¿no? Ustedes saben que la menta es muy usado para hacerse los cócteles. También incluso pueden plantar flores de tomillo. Esto también les puede servir para la comida. Hacer un polio al tomillo, eso les va a quedar al pelo. Y estas plantitas, ustedes sembradas simplemente en un pequeño huerto o también en una pequeña maceta que no va a pasar de unos 30 centímetros de diámetro, ¿no? También les recuerdo que aquellos que ya cuenten con un huerto y estén haciendo su pequeña actividad agrícola, consideren que las semillas siempre deben estar separadas unas de otras, con una distancia armónica y también con una distancia equilibrada. Esto es porque si es que ponemos las semillas una sobre otra, en el momento de crecer van a robarse y a quitarse el agua y los nutrientes de la tierra los unos con otros tipos de cultivos, ¿no? Así que eso es lo que debemos hacer. Si es que vamos a sembrar con las semillas de manera separada, abonar la tierra, remover la tierra, como les contaba, que es bueno para que se oxigene. Y también algo importante, ustedes cuando vayan a regar las plantas, procuren hacer esto en horas de la tarde o horas de la noche. Esto para que el agua se pueda aprovechar y que no se evapore con el calor del día. Nos vamos con música y con esto despedimos los consejos de jardinería que les hemos entregado esta tarde. We'll be right back. despachar y causar y capullar mi. Es para, porque vamos a hablarles un poco de poesía, les vamos a hablar de poesía, de la poesía que estaba en las crónicas de Pedro Lemebel. Y bueno, yo les voy a iniciar dándole lectura a un texto escrito por Juliana Marsilio en el último texto, en el último Casa Palabras número 14. Y el texto dice: lo veo empinarse sobre sus grandes pies, como si todo él fuera una campanilla a punto de reventar. El mariposuelo de cejas fruncidas recorre casi de puntas las alas de su casa tarareando Bésame Mucho de Lucho Gatica o aullando el Aleluya de Cecilia, mientras afuera los galeos se ocupan del amanecer. Tengo miedo, torero. El verso de una antigua canción de la española Sara Montiel era la balada que reinaba en sus mañanas de ventanas abiertas. Su parte musical, tan sublime y melancólica, hace que al invocarlo afloren temas como Un día de sol de Alberto Cortés, El reloj de los pasteles verdes, Mucho corazón de Luis Miguel, entre otras. No por gusto, Invítame a pecar de Paquita la del barrio era la cortina sonora de su programa radial llamado Cancionero. Apenas 10 minutos donde Pedro Lemebel leía sus crónicas que eran ambientadas con sonidos y música incidental. Su público, taxistas, verduleros de feria, mecánicos, obreros y hasta un delincuente que dicen que le perdonó un asalto cuando se dio cuenta de quién se trataba. Había más música, cine, calle que libros en sus conversaciones. Es la auténtica diferencia ante los demás. Lemebel era guerrilla, poesía hecha de escombros y restos de canciones perdidas que seguramente nadie recuerda hoy. Esa era la voz que acompañaba a Pedro el Sarcástico, tierno, agudo, anarquista, de una honestidad hirviente, de voz dura y tierna, simple y neobarroca, íntima, pública, política y metropolitana. Todo sonando bajo una misma nota, como si se tratara de algún instrumento perdido. Este escritor... Sinceramente, las crónicas de Pedro Lemebel han sido muy difundidas en todo el continente latinoamericano y han sido difundidas por su nivel estético y también por su nivel de contenido. Mucho de la escritura de él ha sido considerado como una literatura subversiva porque hay que señalarlo, él proviene de una de las clases sociales y también de las estimaciones que le han dado a Pedro Lemebel, más subalternas de Chile. Él en muchas ocasiones dice: ¿de qué me voy a quejar del proletariado si ser pobre y ser gay es peor que ser proletariado? Y bueno, él, una de las cosas que le caracterizaban, y sus amigos, sus amigas también le han dicho, que siempre tenía unos tacos políticos. Y aquí les va un texto para que resuelvan esto de los tacos políticos de Pedro Lemebel. 37 sería el número que le gustaría que tuvieran sus zapatos, tacos altos, negros, con un broche discreto, pero en realidad calza 42. Diseño clásico, sin plataforma ni aplicaciones. Si lo usara una mujer, podrían ser considerados conservadores o pacatos. Esos son sus zapatos de batalla y los que lleva a cada viaje, a cada conferencia. Con ellos estuvo en Harvard, en el mismo estrado en el que estuvo Truman Capote, y tal como él, con una botella de whisky. Con ellos estuvo en La Habana hace un año, cuando la Casa de las Américas le dedicó la semana de autor con la que anualmente destacan a un escritor. Con ellos viajó invitado a la Universidad de Stanford a dictar conferencias sobre su obra en mayo de ese año. Con esos zapatos hasta puedo correr, confiesa, esperando admiración como respuesta. Este es un pequeño pasaje que igual les reitero, es de la escritora Juliana Marsilio y que aparece en la Casa Palabras número 14. Les recuerdo que entre las obras cumbres de este escritor está la novela Tengo Miedo Torero y también está una compilación de crónicas denominado Crónicas de Otro Planeta, que fue editado por Radomón House México en el 2008. Sinceramente, yo les hago la cordial invitación para que, si ustedes tienen tiempo, busquen algo de Pedro Lemebel, una crónica, una pequeña poesía o el manifiesto de Pedro Lemebel, y se darán cuenta del nivel de escritor que perdió el país, que perdió el continente, la madrugada del viernes 23 de enero del 2015. Y con esto nos vamos con música y luego estaremos hablando de Eduardo Galeano, otro de los escritores que perdimos. Y alguno de mis amigos me lastimará, pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. Es mejor dar amor, es mejor. Es mejor dar amor, es mejor. Es mejor que llanto a veces se ahogue en mi voz y que en esos momentos la familia. Puede que tanto a veces se ahogue en mi voz y que en esos momentos se nuble mi razón. Siempre habrán motivos que serán bendición. Es la fortuna que tenemos cada día para renacer, para empieza con optimismo un nuevo amanecer. Atrás dejo mi tristeza, le sonrío a la vida, porque a pesar de todo, Dios me brinda. Hola, soy Gabriel Vallejo. Yo soy Rafael Morales. Y somos Dementes Independientes. Y queremos enviar un saludo por sus 66 años a la Radio Casa de la Cultura. Ya no despierto en la mañana. Mi nombre es Cecilia Tapia Samaniego, soy solista y directora de la Camerata de la Casa de la Cultura, una agrupación nueva. Quiero a nombre de todos ellos y muy personal hacer extensivo un gran abrazo de felicitación a todos los que trabajan en la radio de nuestra Casa de la Cultura. Muchos éxitos, que sigan adelante, que ustedes son la voz de la institución. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. Un día, el cielo quiteño estaba azul, su aire era agitado y fresco, sus heroicas montañas lucían como verdaderos centinelas de la patria. Ellos fueron testigos del ejemplar acontecimiento. Primero de mayo de 1949, nacía la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Hombres y mujeres de toda edad escuchaban sus primeras audiciones de música. Ese palpitar histórico de arte, cultura y tradición despertó alegría de todos. Hoy, cantantes, compositores, escritores, poetas y ciudadanos dan vida a la interculturalidad y pluriculturalidad en todo lenguaje de un pueblo con talento. Radio Casa de la Cultura, en tus 66 emblemáticos años, sinceras felicitaciones. Desde Macarena, la Radio Bonita, Santo Domingo de los Colorados. En Tradición Musical, escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Y bien, continuamos hablándoles de estos escritores que nos han dejado este año. Hablábamos de Pedro Lemebel y es momento de uno más reciente, hablarles de Eduardo Galeano. Este escritor que se hizo famoso en los 70 a través de la publicación de Las Venas Abiertas de América Latina, y se hizo famoso por dos cosas: el contenido, su nivel de síntesis y sobre todo el nivel estético de plasmar una idea, ¿no? Les comento un poco de la revista Casa Palabras número 14, para dar fe del nivel simple y estético de contar una cosa muy, muy trascendente, ¿no? En esta revista leemos un escrito del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, y él nos dice que, citando a Eduardo Galeano, ¿no?, dice: vinieron ellos, tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Yo les quiero dar lectura mejor dos microcuentos de Galeano. Son microcuentos muy pequeñitos, en 3-4 párrafos se resuelve la historia. El primero se llama Pájaros Prohibidos y dice así: por increíble que parezca, la principal cárcel de la dictadura militar uruguaya se llamaba Libertad. Y por increíble que parezca, estaba prohibido en la cárcel llamada Libertad que los presos dibujaran o recibieran dibujos de mariposas, estrellas, parejas y pájaros. Uno de los presos, Didasco Pérez, llamado maestro de la escuela, preso por tener, como dijo el oficial que lo detuvo, ideas ideológicas, recibió un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trajo un dibujo de pájaros, pero como los pájaros estaban prohibidos, los censores rompieron el dibujo a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, la niña trajo un dibujo de árboles. Como los árboles no estaban prohibidos, el dibujo pasó, y el padre le preguntó: esas frutas de colores, ¿qué hay? ¿Qué son? ¿Naranjas, limones, manzanas? ¿Qué son? Y la niña lo hizo callar. ¡Shh, bobo!

Bien, continuamos acá en el programa Tradición Musical. Escuchábamos el tema Los Pueblos de los ecuatorianos Dúo Canela. La semana pasada se realizó un concierto que se llamó es parte del proyecto Nuestra Música, Nuevas Sonoridades, y reunió a grandes intérpretes jóvenes de la música ecuatoriana, entre ellos Mariela Condo, Alex Alvear, Carlos Grijalva y María Tejada. Ellos, bajo la dirección musical de Donald Reuner, se presentaron en el Teatro Sucre el viernes a las 19:30. Y lo que han tratado de hacer con esto es mostrar esas nuevas tendencias musicales que sin dejar de ser y de sanar tanto al Ecuador, empiezan a adquirir un sonido más moderno, ¿no? Nos vamos con la voz de María Tejada en el siguiente tema. Esa canción se titula Ojos Tentadores, y tenemos a María Tejada junto a Rita María. Dile a tus ojos que no me mire, porque al mirar me hacen sufrir, me hacen llorar. Que no me mire porque me hieren. Piedad de mí, ojos que me hacen sufrir. La voz de María Tejada junto a la de Rita María presentes en el tema Ojos Tentadores. Ustedes lo escucharon aquí en Tradición Musical. Les comento que 2015 es el año centenario del nacimiento de Edith Piaf. Ella nació allá por el año de 1915 y la Biblioteca Nacional de Francia invita a todas las personas que puedan estar por allá, por supuesto allá en Europa, a la muestra de Edith Piaf, a conocer sobre su vida, que ha estado entre la miseria, la bohemia y el aplauso. Edith Piaf es conocida como la gran diva del chansón francés, que aparte de que el chansón fue un género musical muy propio de Edith Piaf, con Edith Piaf este género musical se internacionalizó más allá de las fronteras de Francia. La muestra de Edith Piaf se abastece de documentos originales que moldean una vida poblada de leyendas que la propia artista cosió a su biografía para engrandecer el mito de la chica con voz poderosa y cuerpo diminuto, esto porque apenas medía 1,47 metros, que escupía en cada nota la tragedia de su existencia. Y una tragedia que, si bien cuando tenía contados años de vida, estaba asfixiada por los problemas del vicio del alcohol en sus padres, los problemas económicos. Cuando fue ya grande, el problema económico se resolvió, pero aparecieron otros problemas, los problemas sentimentales y el amor. Es por eso que acá yo les menciono que su voz era muy poderosa, porque en cada verso, en cada nota, más allá de la palabra que acompañara esa nota musical, también estaba el sentido profundo de la tragedia que vivía y que vivió Edith Piaf, y eso era muy valorado en los conciertos, ¿no? Esta exposición se está realizando allá en la Biblioteca Nacional de Francia y estará hasta el próximo 23 de agosto. Reúne 400 artículos y curiosidades que repasan la vida sórdida y jovial de Edith Piaf. Además, también está ahí ese vestido muy característico de las presentaciones de esta cantante francesa, el vestido de mangas largas, negro y con lentejuelas. Nos vamos con un chansón, pero no nos vamos con Edith Piaf, nos vamos con una de las sucesoras de Edith Piaf. Me refiero a Carla Bruni, que nos canta este chansón triste, pero una versión un poco más moderna. Chanson, juste pour toi. Chanson un peu triste, je crois. Tant de mots froissés, quelques notes et tous mes regrets de nous deux sont au bout de mes doigts comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est une chanson. Son d'amour fané comme celle que tu fredonnais. Comme cette mélodie, ce qu'il reste de nous deux est au creux de ma voix, comme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est une chanson. C'est une chanson en souvenir pour ne pas s'oublier sans rien dire, s'oublier sans rien dire.